que salta, la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta, la rana traviesa, salta que salta y se va a dormir. Ranita, no se levanta. Ranita, no se levanta. A ver, chicos. Salta que salta, la rana traviesa, salta que salta sobre la mesa, salta que salta, la rana traviesa, salta que salta y se